as you take my hand past the creek down by the hollow, through your daddy's land, and I could buy you a diamond, but I cannot change the world, cause I ain't got no money, you'll never be mine. Por Radio Box 102.9. If you can't hear Está sintonizando el programa ideal, está sintonizando Atmósfera Pesada. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Mi nombre es María Ángel Jaramillo y en la operación técnica y musicalización Kevin Pintos y Fede Longo. Qué cosa bella, qué dulce encanto, cuando me dice yo te quiero. Parece un sueño haber logrado. Te acompañaremos con dos horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Aquella mujer, todo el mundo se volvió. Luego hay que estar en comento. Vox 102.9, atravesando todos los límites. Selecciona la mejor música de todos los tiempos. Comunícate con nosotros al 11 64 53 47 16. Pronto se tornó. Así comienza Atmósfera Pesada. Thank you. Mesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a todos ahí. Hoy te digo que viniste por el camino perfecto y llegaste al lugar correcto, ¿eh? Soy María Ángel y te invito a que viajemos por Vox en la sintonía de FM 102.9. Hoy le ponemos onda positiva este día lunes 2 de septiembre. Dale, quédate que te hacemos compañía hasta las 21 horas. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Y así comenzamos este programa tan lindo, con buena música, con muy buenas canciones. Te estamos acompañando en el día de hoy, 2 de septiembre. Y bueno, tuvimos el agrado ahí de llegar justo cuando estaba terminando el otro programa, el programa anterior, mejor dicho, y saludar ahí al señor Adrián Pontari, que tiene un muy lindo programa, nos recibió en su programa, así que le damos las gracias. Gracias ahí por esa buena onda que tiene. Así que bueno, seguimos ahí nosotros con los mensajitos que van llegando. Estamos dándote tiempo que vos te vayas comunicando, que te vayas animando a mandar tu audio o tu mensaje de texto, Así que bueno, estamos con mucha gente ya en el vivo, con gente que nos está mandando mensajito por WhatsApp, como es la señora Alicia de Varela, que nos pedía a ver si le podíamos mandar un beso ahí a Carolina y al mejor arquero del mundo, decía Emiliano Dibu Martínez, que están cumpliendo los 2 años en el día de hoy, aunque no esté escuchando, dice la Radio Box, pero bueno, dice que igual ella quería saludarlo, así que así estamos nosotros saludándolos desde acá, a Carolina y por supuesto al Dibu Martínez. Feliz mes de la primavera, nos decía Alicia de Varela. Hoy estamos un poquito complicada con la garganta, así que con el permiso de ustedes voy a estar de vez en cuando ahí chupando un poquito el caramelo, porque bueno, está terrible mi garganta, así que pido disculpas desde ya. Creo que en algún momento puede fallar la garganta, ya de entrada estuvo fallando, así que bueno, mil disculpas, Estamos saludando ahí también al señor Oscar Pintos, que nos está acompañando en el día de hoy, a Maribel Jaramillo, al señor Javier Iturres, desde Melo City, como siempre, Así que bueno, seguimos ahí dándole rienda suelta a esto que es Atmósfera Pesada, por supuesto, por Vox 102.9. But I guess the sound of the outward bound made him a slave to his wandering ways. Oh, the wayward wind is a restless wind, a restless wind that yearns. To the way we're going. Buenas noches. Bueno, hoy me toca escucharlo por el celular. No puedo enganchar la emisora. La radio no lo sintoniza. Bueno, pasen buena música, que se acerca el día que todos llevamos en el corazón, el 21 de septiembre, a ver si ahí hacemos algo. ¿A dónde vamos? El mejor remedio para el dolor de garganta es un vodka con limón. O, si no tenés eso, y un licor de los ocho hermanos. ¿Alguna vez probaste? Hoy tenemos un encuentro de clásicos y de no tan clásicos de todos los tiempos, ¿eh? Estamos con la buena música en esta primera hora del señor Kevin Pintos, ¿eh? Así que bueno, la estamos disfrutando ya, la estamos empezando a pasar muy, pero muy bien, ¿eh? Estamos también con Deme Brian, dice hoy nuevamente en Atmósfera Pesada. El señor Saverio Saladino nos está dando las buenas tardes. Ceci Ruiz Díaz dice a disfrutar buena música y nos manda abrazos, abrazos para vos también. Bueno, hoy comenzó el mes de septiembre, estamos a día 2 del mes de septiembre, el mes de los virginianos, virginianos, qué temita ese, ¿eh? Qué carácter que tienen los virginianos, ¿eh? Acá tenemos a Fede con ese signo, así que bueno, ya estamos conociendo ahí su carácter, ¿no? Complicado. Complicado, complicado. ¿Te cierran algunas cosas ahora? Ahora me cierran algunas cosas. Pero dicen que los taurinos se llevan bien con los virginianos. Ahí podemos... Pregúntale a mi mamá. Podemos tener ahí algún encontronazo, pero después limamos asperezas. Mi hijo más chico también es de Virgo y bueno, mi hermana es de Virgo, así que... Pasa eso. Pasa eso, ¿no? Sí. Sí, hay muchos encontronazos porque bueno, son dos signos muy fuertes. Así que, bueno, con vos Kevin, ya no me mires a mí porque los escorpianos con los taurinos no van. Pero bueno, igual, tratamos de limar igual asperezas, pero quedamos... Igual lo de Kevin ya no es un tema, sí, claro, no ya, es un tema de signo. Exactamente. Me tenés que bancar igual. Exactamente. Bueno, nos quedó otra. Porque... Puede haber mucha compatibilidad, pero donde cantás, chao. Chao, ya está. Por eso. No tiene más carácter, no, tiene mucho carácter, mejor dicho. Demasiado carácter cuando la madre canta. Bueno, estamos ahí, como decía, el mes de la primavera, el mes del solcito, el mes del amor, el mes de los estudiantes también, ¿eh? Porque bueno, también es el día de los estudiantes, el 21 de septiembre. Y estamos también en el mes de San Pedro. ¿Cuánta gente ya se está empezando a preparar mentalmente para ir a San Pedro? Así que bueno, tenemos un lindo septiembre, estamos esperándolo con ansias de que pasen los días. Nos gusta mucho la música y bueno, el mes de septiembre viene con todo eso. Primavera, música, San Pedro, country, rock and roll, todo lo que nos gusta a nosotros, ¿eh? Así que bueno, seguimos ahí dándole, como siempre digo, rienda suelta a la música del señor Kevin Pintos. And understand. Running on return to sender. Address unknown. No such person. No such song. Return to sender. Return to sender. Well, I gnawed the blue from off the ice and gave my heart a chill. It blew you to another's arms and I am lonely still. Y le estamos dedicando especialmente este tema a Ale Dixie y por supuesto a Caro y al Divo, que están cumpliendo años, de parte de Alicia de Varela. Musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. On the corner, 12th Street and Vine, with my Kansas City baby, oh boy, she's pretty fine. Well, I might take a plane, might take a train, but if I had to walk, I'm just the same. I'm going to Kansas City, Kansas City right now. They got some pretty little women, I'm gonna give you all. Y estamos marcando tu día, somos parte del aire, somos el aire que te gusta en este invierno 2024. ¿Eh? Seguimos saludando ahí a María Ángeles, que nos dice buenas, ¿cómo anda la mamá de Kevin? Y acá andamos, un poquito con la garganta tomada, pero bueno, le estamos poniendo toda la onda posible. Sonia Jiménez, los lunes de La Morocha, está también ahí escuchando Atmósfera Pesada. Hoy la estuve escuchando ahí en su programa, qué programa divertidísimo. Así que bueno, beso enorme para vos, Sonjita. Ezequiel Huaki dice éxitos en esta grandiosa radio. Siempre la mejor música desde San Martín. La gente de San Martín también está escuchando Atmósfera Pesada. Paola Causau tenía ahí un mensajito de ella, ahora lo voy a estar repasando. Mientras tanto, voy a leer otro, porque lo quiero leer bien el mensajito de ella. Demian decía, querido, muy buenos temas los de este programa, dice Atmósfera Pesada, se pasan la verdad, ¿eh? Este fue el señor Papo Mr. Rock. Tiene programa también acá en La Vox, así que bueno, lo estamos saludando. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Es un honor para nosotros tener a la gente que, bueno, que está en la misma sintonía, ¿eh? Upa, ahí vamos con la garganta. Vamos con un poquito de música, así mientras tanto tomo un traguito de agua. Vamos. Así estamos, no paramos, estamos con la máquina del tiempo. Te estamos llevando ahí al pasado con toda esta música, ¿eh? Bueno, ahí seguimos leyendo el mensajito de Paola Lorena Causat. Decía, muchas gracias a los chicos de Atmósfera Pesada, Fede, a Kevin, son lo más. Dice, gracias, los mejores DJ, la mejor música pasaron en mi cumple 50, ¿eh? El sábado estuvieron pasando de música ahí a Paola, que fue, estuvo cumpliendo sus 50 añitos, y bueno, parece que los chicos se lucieron, ¿eh? Se lucieron con la música, se pasaron como DJ, y la gente, la verdad, me parece que quedó bastante contenta con la música, ¿eh? Hubieron rock and roll, hubo country, un poquito ahí de bolicheros, ¿no? De cumbia, de música disco, así que bueno, la pasaron lindo, me parece, ¿eh? Así que por eso quería leer el mensajito de Paola. Gracias, Paola, por siempre estar acompañándonos, ¿eh? Seguimos ahí con Walter Esponja, que también está escuchando Atmósfera Pesada, y la Banda del Sur también lo tenemos ahí. Están un poquito escondiditos, pero nosotros ya los descubrimos, ¿eh? Así que bueno, gracias por estar acompañándonos. Seguimos así de la mano de Kevin Pintos. Y hoy no voy a poder cantar. Qué pena para la gente que está ahí del otro lado. Decime que vine. No. Por favor, vení con la voz así. Mirá, mirá que me animo, ¿eh? Con esta voz y todo, así rasposa. No, por favor. Mirá, escucha. Va a parecer. Que No, por favor. Qué malo, qué malo. Yo me animo hasta con la garganta mal. Me animo. No déjame, puede. Déjame no. Un poquito, vos nomás que caliente un poquito la garganta. Dale aire a Fede que está queriendo. No, pero que cante así es Diango en versión mujer. Por momentos se le pianta la voz. Y bueno. A Diango también, ¿vos te crees que no? ¿Vos te crees que Diango era tan afinado? No, Diango también desafinaba en ocasiones. Así que bueno, seguimos saludando ahí. No me cortes la música, Kevin Pinto. Te entretuve. Eso por pelearte, te entretuve y te pusiste nervioso. Para que no cantes. Si querés canto yo hasta que vos enganches el próximo tema. Bueno, estamos saludando ahí a Maribé Jaramillo, que nos decía buenas noches. Hola Maribé, gracias por acompañarnos. Alberto Cabrera dice, hola, ¿cómo estás? Acá estamos, con dolorcito de garganta. Toda la semana salgo de una y vuelvo a entrar en otra, ¿eh? Así que bueno, teníamos el audio también de Luca Alejandro, que me estaba dando una receta ahí, ¿eh? Sí, he tomado ocho hermanos. Y ya la gente se está conectando ahí, que varios me parece que están queriendo tomar ocho hermanos. Hay que tomarlo porque la verdad, si calienta bien la garganta, está muy bueno tomar ocho hermanos en el invierno. En el veranito no creo tanto, María Cos. Y después la botella abajo de la cama. Y después la botella abajo de la cama o atrás de la cama. La tapábamos con la frazada. Qué bárbaro, pero bueno, qué sé yo, eso lo hace uno cuando es joven, cuando es adolescente. Ya a esta altura ya no escondo más la botella. Bueno, seguimos saludando ahí a María Cos. Carela, qué apellido raro. Gracias chicos, dice, muy buen programa. Gracias a vos. Abrazos para Ceci y para Javi, decía, ¿eh? Bueno, ahí le estamos mandando ese abrazo nosotros también a ellos. Nilda Molina también nos está acompañando. Gracias, Nildita. Brisa, la señora Lili Gutiérrez tiene su programa ahí, que Kevin estuvo escuchando, ¿eh? Estuvo escuchando, me dijo, Brisas de Italia, se llama el programa de ella. Está en FM, en AM, ¿no? Ella, la señora. Bueno, yo también en alguna ocasión escuché un poquitito de su programa. Cadena. La emisora Cadena. ¿Cadena es la emisora? Sí, bueno. No recuerdo el dial. Bueno, pero la gente seguramente si la quiere encontrar la va a encontrar. Lili decía, a full, mes de septiembre, la lluvia se fue y hoy lunes, atmósfera pesada, 19 a 21 horas. Gracias por esta grata compañía, María Ángel, Kevin y Fede. Gracias a vos por estar siempre ahí del otro lado acompañándonos. Exactamente, la lluvia se fue al fin. Al fin se fue la lluvia. Creo que esta semana dice el servicio meteorológico que no va a estar lloviendo. Perdí ahí, me parece, los datos del servicio meteorológico. Ya lo encontré. Dice soleado. El día de hoy salió un poquitito el sol, ¿eh? Acá en Quilmes Oeste, 17-12 la temperatura y calculo que también para alrededores. Cielo parcialmente cubierto. Tenemos una térmica de 16 grados. Está bastante aceptable, ¿eh? Humedad del 75%. Eso sí se notó hoy en mi cabello, sobre todo. No lo podía bajar, por más que lo planche. Bueno, viernes, sábado y domingo tenemos linda temperatura. Se viene septiembre, claro que sí. 20, 21, 20 grados el domingo. Qué lindo que va a estar, qué lindo. ¿Dónde podemos ir para la primavera? Antes íbamos a Pereira, a Palermo. La gente, ¿dónde fue a pasar el día de la primavera años anteriores? Vamos, Kevin, con más música. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums, 42nd Street got Big Jim Walker, a bullshit son of a gun. Now he big and dumb as a man can call, he's stronger than a country horse. When the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Bones, just because. Superman's cape, speeding the wind, pull the mountain. took all my money, and it may sound funny, but I come to get my money back. Everybody say, Jack, don't you know? Why you don't tug on Superman's cape? Off the street, when the cotton was down there on the bottles and bloody water, souls of a big man. Y tenemos un lunes recargado con muchas canciones, con todo el ritmo, con todo el power estamos transitando, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a Marcia Verón, que nos da un aplausito. Gracias, Marcia, por estar ahí acompañándonos, ¿eh? Desde Ingeniero Alan. Betty la Roquera la descubrimos. Piedra libre para Betty la Roquera y para Andy Montiel, ¿eh? Que están ahí escuchando Atmósfera Pesada. Gracias por acompañarnos. Ese Ezequiel Huaki dice, ese tema no lo tengo. Me parece que estamos igual. Qué lástima. Todos estos temas yo no los tengo. Todos estos temas ese no lo tengo yo. Bueno, seguimos ahí con Miguel Castillo. Dice, hola gente de Atmósfera Pesada. Luis Prado también nos está saludando y nosotros le estamos mandando un gran abrazo a todos. A todos, gracias por estar acompañándonos. Seguimos con más música acá en Atmósfera Pesada. La vida clandestina de un espía de Secret Agent Man. La canción Agente Secreto, interpretada por Johnny River, se ha convertido en un clásico de la música rock con tintes de espionaje. La letra nos sumerge en el mundo de los espías y la vida llena de peligros que conlleva esta profesión. El protagonista de la canción es un hombre misterioso cuya existencia está marcada por el constante amenaza y la necesidad de mantener su identidad personal en favor de convertirse en una herramienta del espionaje, donde los nombres son reemplazados por un número y los rostros son olvidables. El estribillo Secret Agent Man, te han dado un número y te han quitado tu nombre, resalta la despersonalización y el anonimato que conlleva ser un agente secreto al ser reducido a un número. El protagonista pierde su identidad, lo que refleja la naturaleza impersonal y fría del espionaje. Además, la advertencia sobre las caras bonitas que pueden esconder mentes malvadas añade una capa de desconfianza y paranoia, elementos esenciales en la vida de un espía. Taking away your name. La canción también advierte sobre los engaños y las trampas que pueden presentarse en el camino de un espía. Cuidado con las caras bonitas que encuentres. La cara bonita puede ocultar una mente malvada. sugiere que las apariencias pueden ser engañosas y que detrás de una fachada atractiva puede esconderse un enemigo. Esta línea resalta la paranoia y la desconfianza que son parte integral de la vida de un agente secreto. Además, el estribillo repetitivo y pegajoso refuerza la idea de la identidad oculta y el peligro constante que acecha a Secret Agent Man. Musicalmente, Johnny River entrega una interpretación enérgica que complementa la temática del espionaje. La canción, con su ritmo pegajoso y su melodía memorable, ha sido asociada con la cultura pop de los años 60, una época en la que las historias de espías estaban en su apogeo, en parte gracias a su popularidad. De personajes como James Bond, Secret Agent Man captura la esencia de esa era con un toque de glamour y misterio que sigue resonando en la cultura popular. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. Hay un hombre que vive una vida de peligro. Para todos los que conoce, sigue siendo un extraño. Con cada movimiento que hace, otra oportunidad que toma, lo más probable es que no viva para ver el mañana. Esta es una canción que, bueno, hemos elegido para este día lunes, ¿eh? Secret Agent Man. Así sonaba este tema de la mano del señor Kevin Pintos, este tema de Johnny River, ¿eh? Hermoso tema hemos elegido para el día de hoy. Seguimos así con más música. Tus oídos ya eligieron. Esto que suena en este momento a pedido de Felipe Maldonado, voy a lo simple, que programó su canción, suena así en Atmósfera Pesada. ¿No? ¿No? ¿No vamos todavía con ese tema? Bueno, ahí vamos a estar buscando el tema que nos estuvo pidiendo Felipe Maldonado y en breve nomás lo vamos a estar pasando, ¿eh? Liliana Gutiérrez dice, Kevin, soy escorpiana y tengo dos hijas taurinas. Choque total. Así es nomás. Por eso debe ser que chocamos tanto con Kevin, ¿eh? Pero bueno, terminamos poniéndonos de acuerdo nosotros. Gabriel Fernández dice, buenas, buenas. Quiero agradecer a Fede, a Kevin, por la música que pasaron en el cumple de Paola, todos amigos y familia. Bailaron toda la noche, en todo momento. La pista llena, son unos genios, dice. Qué bien, la gente está muy, muy contenta por lo que hicieron, chicos. La verdad que me siento orgullosa, ¿eh? No solamente pasan buena música acá en el programa, sino que también cuando van a ser de DJs, que a ustedes no les gusta que si uno le diga DJ, pero bueno, a Kevin, no sé, ¿a vos te gusta que te digan DJ o sos musicalizador nada más? Bueno, así dice Fede, no contesta nada en el micrófono, está con gestitos de idea nada más. Bueno, ahí estamos, seguimos con María Ángeles, dice, le iba a recomendar un jengibre con miel para la garganta y todos salen con alcohol, muy, muy lunes, dice. Sí, es exactamente lo que pensé yo, no lo quise decir al aire, nada más, pero bueno, jengibre, el jengibre dicen que es muy bueno para muchas cosas, pero la verdad que el jengibre mucho, mucho no va conmigo, me parece que es medio picantón, como tengo ahí unos problemas, unos problemitas digestivos, entonces le voy haciendo el quite, pero debería de tomar un poquitito, un poquitito, como para ver si puedo remontar con esta garganta, Felipe Maldonado dice, se sigue a todo ritmo en este programa, dice, saludos desde Caseros, te pido, voy a lo simple, dice, del gran Johnny Tedesco, Bueno, ahí los chicos están tratando de encontrar el tema y en breve nomás vamos a ver si te lo estamos pasando, Juan Carlos Torres dice, hola, atmósfera pesada, buenas noches Kevin, Fede y María Ángel. Buenas noches, Juan Carlos, hacía rato que no se andaba conectando. Juana Isabel Mosqueira nos está haciendo compañía, dice, muy buena música, Carlos Ibarra también nos dice buenas noches, Vamos ahí con ese temita que había programado ahí el señor Felipe Maldonado y lo estamos haciendo acá en Atmósfera Pesada. Dale, ahora acompáñanos en este viaje a escucharlo. Dale. Gambeteando esa radio tan cool y salgo a caminar con la música fuerte como lo hacía con mi Varian en el largo baúl. Voy a lo simple, no hay tiempo para la confusión. A la mañana un café y a la noche un buen vino. Voy a lo simple, me voy con la guitarra al sillón. Si pongo buenos discos, todo es mucho mejor. Resultado de mi historia de vida, soy como un guerrero en la victoria final y las heridas que marcaron mi destino son cicatrices que no las voy a olvidar. Voy a lo simple, no hay tiempo para la confusión. A la mañana un café y a la noche un buen vino. Voy a lo simple, me voy con la guitarra al sillón. Si pongo buenos discos, todo es mucho mejor. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Suelo andar seducido, buscando un sonido. Suelo andar distraído con un rock and roll. Y a esta altura ya es el único camino. Y a esta altura ya no lo quiero cambiar. Voy a lo simple, no hay tiempo para la confusión. A la mañana un café y a la noche un buen vino. Me voy con la guitarra al sillón. Si pongo buenos discos, todo es mucho mejor. seducción y ser formal. Pero dentro de su corazón no acertaba con su decisión. Rock and roll o facultad, rock and roll o facultad. Este es Donde Estés. La apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. Qué lindo tema de Sandro estamos escuchando en esta segunda hora. Y Sandro decía que quiere que lo recuerden como la misma felicidad. Pensar que yo solo quería imitar a Elvis, decía Sandro, ¿eh? Qué linda esta canción, subamos ese volumen y disfrutémoslos de la mano de Fede Longo, obvio. Este tema es dedicado al señor Kevin Pintos. Por favor. Largas noches yo pasé en tinieblas con tu amor, devorándome la piel. ¿Pero me trajiste música? Deberíamos de poner la cámara que lo apunte a Kevin. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí. La próxima hacemos eso. Dale. Se escucha solo mi voz y la cara de Kevin. Claro, ¿eh? Dale. Vamos. Para mí hoy vino el gallo Claudio. Mira la bola, chico, toma la bola. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. in its own time. Try to speed things up. Y nosotros continuamos recordando a través de la música, ¿eh? Y seguimos ahí con gente conectada por streaming de Kevin Jair Pintos. Te recuerdo que podés bajarte la aplicación y podés escuchar la sintonía de 102.9 Radio Box en tu celular y lo llevas a donde quiera que vayas, ¿eh? Y escuchás ahí el programa nítido, como nos gusta a nosotros escuchar la buena música, ¿eh? Bueno, ahí seguimos con el mensajito de Liliana Gutiérrez, que decía que ella está en Radio Cadena 1470, de Lanús, decía, domingo, está los domingos de 11 a 13 horas, Brisas de Italia. Hoy estoy difónica total, dice, no canto ni el arroz con leche, dice, se mata de risa ella. Y bueno, así estamos con la garganta, todavía este invierno nos trae ahí ese poquito de enfermedad, así que bueno, la vamos combatiendo. Hay un caramelito, unas gárgaras por ahí con un poquito de bicarbonato y agua oxigenada, que es muy bueno, aunque ustedes no lo crean. Ya de paso les estoy dando la receta. Toda la semana estuve, pero bueno, mermó el dolor que tenía, así que bueno, cuando quieras, si querés, te paso la receta. Tenemos de todo acá en Atmósfera Pesada, Estamos saludando ahí a Gabriel Fernández, a Carlos Ibarra, a Hugo Benítez, dice que viva el rock, dice. Así que bueno, gracias por ese mensajito y sí, que viva el rock. Delia Nancy Mercado dice, muy buen programa. Grechu Pérez dice, desde Ramos Mejía nos está escuchando. Atentamente, Graciela dice, buenísimos los temas. Ariel Luca dice que ya se conectó también, Felipe Maldonado, terrible programón, nos decía, Seguimos con más música de la mano de Fede Longo. I made a little bit of money. I fell and I stayed in love. I got some good friends I can sometimes count on when times get tough. But I got vices in my closet. Fools waiting at my door. I've got secrets I could have done time for. I'd only spend with a girl on the movie screen. She's lying. And the man with a guitar in his hand is probably high. I don't trust my soul with anybody else's conviction. I've known some better men. I tried to take after them, but in the end, still looks a whole lot like me. So I stopped stealing words from other people. Disfrutemos de la música de Fede Longo. En la Play Store somos Vox 102.9. Showed you what I'm feeling. When I hold you, it feels like heaven. Heaven surrounds me. Every time you wrap your arms around me, and there's nothing I can say or ever do to deserve the love of a woman like you. When you're with me, when you kiss me, when you tell me how much you miss me, every moment we're together brings us closer, closer to Qué hermosa canción que está sonando en este momento. Qué linda canción, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a la gente que nos está acompañando. Tenemos a la Morito, a Moro Rock, decía: hola, mamá de Kevin, hola, ¿cómo te va, Morito? Gracias por acompañarnos. Beso para el Paspado, decía: buena semana, ¿eh? Buena semana para vos también. Felipe Maldonado decía: gracias, colega. No, por nada. Diego Toledo: hola a todos. Decía: a los tres nos está mandando ahí un saludito. Nosotros también le estamos mandando un saludo a María, ¿eh? Gracias por estar acompañándonos una vez más, un lunes más, Diego. Chayna Torres dice: saludo para todos, genios. Gustavo Obregón también nos está acompañando. Buenas noches, nos dice Carlos Ibarra: aguante el rock y las rutas argentinas. Sí, sí, aguante nomás, ¿eh? Así que bueno, así seguimos en Atmósfera Pesada, nosotros con la mejor música, la música, en este caso, en esta segunda hora, del señor Fede Longo. Listening to the wind of change. fmradiobox.com. Cuánta gente conectada que tenemos, ¿eh? Gente nueva, gente de siempre. La verdad que nos encanta, estamos muy, pero muy contentos con tanta gente que sigue ya Atmósfera Pesada, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, absolutamente a todos. Por más que no lea tu mensajito en el momento, seguramente después cuando repasemos el programa te vamos a estar poniendo ahí un like, ¿eh? Así que muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Seguimos saludando ahí a Hugo Locasale. Dice, mañana Kevin Pintos, mañana de 15 a 16 horas, Botas Locas, ¿eh? Así que bueno, www.powermix.com.ar. Ahí te podés conectar y escuchás el programa del señor Hugo Locasale. Gracias por el saludo, señor. Me estaba mandando un saludo para mí también, ¿eh? Solo Rock and Roll dice, nos está escuchando desde Pablo Nogués. Genios, un buen country, que me pasen, excelente, decía, gracias a todos, ¿eh? Ahí, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a él, ¿no? Al señor Solo Rock and Roll. Adrián Díaz dice, hola gente, temazo. Así que bueno, la gente está encantada por la música que está saliendo en este momento y que lo están escuchando ahí, que lo están disfrutando la gente. María Ángeles, qué lindo tema, decía. Así que bueno, Kevin, presta atención que es en la segunda hora este mensajito. Ariel Luca, hola chicos. Hola Kevin Jair, dice Babyface, te dice. Todos los lunes te cambia el está buscando a ver cuál es el apodo que mejor te queda. Mira muchos memes por eso. Ah, puede ser. Porque está ahí inventando, no sé. Se le ocurre algo y lo dice. Está muy bien. Está buscando a ver cómo llamarte. Baby Face te puso ahora. Bien por ahí el Luca. Bien. Va, está cada vez mejor, digamos, con los con los apodos. Vamos con más música. Pesada. Thank you. esto que suena así en este momento a pedido de María Ángel, que programó su canción, suena así en Atmósfera Pesada. Ahora acompáñanos en este viaje a escuchar Si Crees Saber Cómo Amarme. On a downtown street, a motorbike ride in the midday heat. A dusted arm from a desert sky. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Show me a way to understand. So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Oh. A reckless night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Yeah, now you may think you can walk on the wild, wild side with me. But there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. Now you've got my life lying in your hands. It's up to you. Oh my God. Oh my God, very good con este temita, very good. Ahí estamos saludando a más gente, a más personas, ahí en el vivo, por streaming de Kevin Jair Pintos. César Alfredo Aguilar, qué bien, dice ATR, a todo ritmo estamos. Juan Montoya, hola gente linda del rock and roll, decía. Edu Longo dice, hola gente de Atmósfera, quería felicitar a los chicos por la buena música del sábado y quería dedicarle un tema a mi amigo Neneco, que salió bien de la operación y ya está en la casa, ¿eh? Así que bueno, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando ahí a Neneco de parte de Edu Longo. También tenemos a Ángel Núñez, que nos decía abrazos, abrazos para vos también. Ahí está sonando este próximo temita, ahí, para Neneco, vamos. Atmósfera Pesada por Vox 102.9. We're Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Seguimos en Atmósfera Pesada con la mejor música, las mejores canciones para vos que estás ahí del otro lado. Estamos con María Ángeles que dice, saludo a Fede. Bien ahí, pulgarcito arriba para María Ángeles que saluda a Fede. Dice, se va el frío y podría venir el domingo, dice, a visitarnos en Pasco. Ella ya no sabe qué inventar, el frío, el calor, ya vienen los días lindos. Cuando vos vayas, que me avisen, así yo no voy. Así no venís. Bueno, no. Listo. El próximo domingo por ahí voy, Kevin. No, y el otro domingo también. No y el otro también. Me voy a otro baile. Bueno, tenés que quedarle de sorpresa. Sí, me parece. Que ella esté ahí. Me parece que. Y es más, entras, casas un micrófono y te pones a cantar. También. Completa. Yo creo que se muere muerto. Se muere muerto. Bueno, estamos con Ariel Luca. Ariel Luca dice: tengo un apodo, pero no lo puedo quemar. Pero sí te está extorsionando. Te está extorsionando. Dice que podrían venir unas pizzas ya pagadas con fernet y no sé cuánta papas fritas, me parece, palitos salados, de todo está pidiendo. No conozco la dirección. Bueno, me parece que vas a salir ahí en el Facebook escrachado. Bueno, estamos con. Una vez más. Una vez más, dice Kevin, ya está acostumbrado. Débora Rodríguez nos está acompañando. Ayer compartió, ayer domingo, compartió el baile con ustedes. Dice Kevin que no te lleva más. No sé por qué, pero dice que no te lleva más, Débora. Bueno, Sofía Alejandre dice, buenas noches, gente linda. Buenas noches, Sofía. Seguimos ahí con un mensajito del señor Sabrio Saladino. Dice, anoche en Pasco Rock, el animador y locutor saludó a todos los asistentes. Cuando llegó el turno de Kevin, dijo, muy suelto, dice, un saludo cordial para el garrafero de Varela, el señor Kevin Pintos. No. Deberíamos averiguar por qué el garrafero. No sé por qué. Bueno. No se hace cargo, me parece, señor Saladino. Para nada se hace cargo. Bueno, ¿te quedás con nosotros? ¿Te quedás ahí a escuchar buenas canciones? Quédate con nosotros acá en Atmósfera Pesada, dale. Atmósfera pesada. Le bajo el volumen al mundo, busco mi canción favorita, subo el volumen, cierro los ojos y viajo a lugares donde soy feliz. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Molto bonito, molto bonito este tema, ¿eh? Muy bien. Molto bene, molto bene. Estamos con el italiano ahora, ¿eh? Vamos cambiando para que la gente no se aburra. ¿Inglés, italiano? Pero sí, ¿estás ¿cómo estoy? Uy, Dios, ¿cómo estoy? Falta que cante en inglés. Te canta en inglés y vos acá te, canto te en... caes ahí, sí, redondo. Caes. Mac inglés guaraní, vas. Mac inglés guaraní. Bueno, seguimos saludando a la gente. Ya no nos queda nada de programa. ¿Cómo ha pasado la hora? Por favor, Sebastián DJ Fernández, ¿cómo estamos? Llenos de DJ, de locutoras, ahí del otro lado escuchando también Atmósfera Pesada. Qué bueno, qué bueno, qué placer. Sebastián DJ Fernández, buenas, dice genios de Atmósfera. Saludos a todos. Este domingo los esperamos en Eventos del Sur. Y María Ángel dice, también lo espera a Fede, que también puede ir, dice, a Pasco. Pero bueno, estamos ya, tenemos todo el domingo ocupado. Terrible, terrible. O vamos a Eventos del Sur o vamos a Pasco. Es así. Kevin, ¿vos qué decís? Silencio total. Voy a Eventos del Sur. Él va a Eventos del Sur. Bueno, vosotros también, ¿no? Vos vas a Pasco. Guiño, guiño. ¡Ja, quedó riendo nada más. Seguimos. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Saludando ahí a Sandra Pucci, que también está acompañándonos. Tenemos a Rubén Gauna, buenas tardes, noches, nos decía amiga María Ángel y amigo Kevin y Fede. Saludos desde la isla ciudad San José del Rincón Santa Fe. Muy buenos los rock and roll, acá Macumba. Bueno, gracias por ese mensajito, gracias por estar acompañándonos desde Santa Fe también, Sebastián Fernández dice, termina eventos y después a Pasco. Bueno, ya ahí nos organizaron el domingo. No, si vos vas a Pasco, yo termino el evento del sur, me voy a otro lado. Bueno, nosotros no te vamos a decir dónde vamos, Kevin. No, yo agarro mi autito nosotros, y... Sí, yo también agarro mi autito y... Y vos te vas para otro lado. No, ¿por qué? Porque aparece en otro baile. ¿Sos como... el dueño de los boliches? No. Cuando aparece en ese baile, yo voy para el otro. Bueno, así. Listo, y nosotros te seguimos. Tóxico. Luca Alejandro dice, ¿hay un lugar donde aprender a bailar? Bueno, la gente te puede estar contestando ahí en el vivo, así que nosotros no sabemos, nosotros querríamos también ir a aprender a bailar, nos falta mucho para bailar bien. Liliana Gutiérrez dice, qué buen tema, gracias mil, cuántos recuerdos, de eso se trata, Lili, de eso se trata, de que te vengan muchos recuerdos con las buenas canciones, Nosotros estamos con vos siempre en Vox. Bueno, tenemos dos temitas más para ir escuchando. Nos despedimos ya, Fede, ¿te parece? Bueno, nosotros la estuvimos pasando muy, pero muy bien. Espero que ustedes también la hayan estado pasando muy bien. Yo te voy a dejar una frase, como todos los lunes. Al final siempre le ponemos ahí un toque de algo positivo. Receta para una vida feliz: una buena canción, una pizca de sonrisa, una buena compañía y muchas ganas de vivirla. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Vox, en Atmósfera Pesada. Buena semana para todos. Los esperamos el próximo lunes de 19 a 21 horas. Gracias por elegirnos. Buena vida. Esto fue Atmósfera Pesada. Hello, Pimpinella. A quanto si veda. Não discordar, Pimpinella. Que era meu caro Zete. Era conto de dia. Que dava mamma mia. Tchau, tchau, Giuseppina. Mas come sei carina. Se ti ricordi, Giuseppina. Tu eri ragazzina. Ero passo di te. Yeah. Hello, Josephine. How do you do? Fede Longo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Atención, mis amigos del rock and roll, el domingo 8 de septiembre a las 14 horas los esperamos para bailar y disfrutar la mejor música de rock and roll. Gran homenaje a Pichín Fernández. A un año de su partida lo recordaremos bailando y escuchando la mejor música de DJs invitados. Habrá barra y buffet super económico. Entrada, precios populares en la Peña de Eventos del Sur Rock and Roll, calle 831-2387, entre 894 y 895. Eventos del Sur, la Peña del Rock and Roll, gran homenaje a Pichín Fernández. Atmósfera Pesada. Por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar, no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.